desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Hoy seguimos y hoy tenemos un invitado también muy especial esta mañana y yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Él es el portavoz de la Asociación de Proderechos Humanos de Andalucía, aquí en Córdoba. Se llama Carlos Arce. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí. Bueno, nuestra llamada ha venido a cuenta de todos los acontecimientos que han estado ocurriendo en esta semana con personas subsaharianas que intentan llegar aquí al continente, llegar aquí a España, y se han encontrado con una situación absolutamente difícil y dantesca, y una vez que están aquí en tierra, también son tratados de una manera muy injusta, o por no decir inadecuada, a los términos internacionales. ¿Qué está pasando, amigo Carlos, con esta llegada de personas que vienen desde África? Bueno, no es lo que está pasando, sino lo que ahora mismo, sino lo que lleva pasando ya años, ¿no? La frontera sur española, la frontera más desigual del planeta, y es un punto clave en los flujos migratorios internacionales, ¿no? Estamos en la Unión Europea, que en conjunto es el mayor PIB del planeta y que está a tan solo 14 kilómetros por la parte del estrecho al continente más empobrecido del planeta, que es el continente africano, ¿no? Entonces, uniendo esas dos realidades, pues de forma inevitable las personas que viven en ese continente africano, que no tienen unas opciones en su tierra de origen para alcanzar unas condiciones de vida digna, pues intentan buscarlo en algunas ocasiones mirando hacia la Unión Europea pues en general y España en particular. Y el problema que nos llevamos encontrando, no ahora, sino desde hace años, que no existen vías legales y seguras para que estas personas puedan llevar a cabo su proyecto migratorio. Y tienen que intentar llegar a territorio europeo pues con esas vías irregulares e inseguras, poniendo en riesgo tanto su propia vida como, desgraciadamente, pues volvemos a contemplar este año pues las cifras que, según nuestros datos, según los datos de la PDHA, cerramos el mes de octubre con casi 250 personas muertas o desaparecidas, ¿no?, intentando llegar a nuestro territorio. Lo terrible, esa es la realidad. Sí, lo terrible, Carlos, es que cuando llegan aquí a España, hay, no sé, supongo que son leyes internacionales de cómo debemos tratar a estas personas, y sin embargo aquí no se está cumpliendo. Van a sitios donde son cárceles en vez de lugares de recogida de personas. Bien, esa es el último eslabón, ¿no?, la última consecuencia de la ausencia, como señalaba antes, de las vías de acceso legales y seguras, ¿no? Como bien indica, no solo se tienen que jugar la vida, ¿no?, saltando vallas, en bajos de camiones o en embarcaciones tan precarias que a veces pues le acaban costando, insisto, la vida, sino que cuando sortean todas esas dificultades, pues en vez de entrar en un circuito de acogida, como señalabas tú, pues entran en un circuito represivo, ¿no?, del que forman parte pues tanto la normativa española en materia de extranjería, donde de forma automática intenta a estas personas pues expulsarlas del territorio, y también desde la perspectiva ya no solo legal sino material, pues usan pues instrumentos que, a nuestro juicio, vulneran los derechos fundamentales, como son los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? El defensor del pueblo visitó uno de estos sitios, ¿no?, y le llamó la atención que ni siquiera podían utilizar los servicios durante el día. Tenían que orinar en botella o no sé. Sí, es que, digamos, en la última semana lo que hemos asistido es como ya la vuelta del rizo, ¿no? Porque los centros de entrenamiento extranjeros, los oficiales, los que funcionan de forma regular, son sitios, desde la perspectiva material, de las condiciones que tienen, pues son sitios deleznables, están en personas en unas condiciones absolutamente inaceptables en un Estado que se quiera llamar social, democrático y de derecho y del siglo XXI, ¿no? Lo que ha acontecido esta última semana es que ha habido pues un aumento de llegadas a la zona de Levante, en la zona de Murcia, de Comunidad Valenciana, y los centros de internamiento extranjeros, digamos, regulares, pues estaban llenos. Y entonces, el Estado se ha encontrado que no sabía qué hacer con esas personas, y directamente en Archidona, en la provincia de Málaga, había una prisión que todavía no estaba abierta, y ha decidido directamente, pues estas personas, como no tenía sitio en los centros de entrenamiento normales, los que ya están funcionando, pues meterlos directamente en esta prisión que todavía no estaba abierta. Y efectivamente, como tú señalabas, como era un edificio, primeramente que era un edificio que es una prisión, que la ley, la propia ley, el propio ordenamiento jurídico español dice que a las personas extranjeras, cuando en su proceso de expulsión, no pueden privársele de libertad en centros de carácter penitenciario. Pues aún se saltan eso, y además incluso pues lo llevan a un sitio donde, como no estaba en funcionamiento todavía, en un primer momento ni siquiera había agua corriente, ¿no? Y entonces ni siquiera había agua corriente y no había funcionario asignado a la gestión de ese centro. Entonces pues ha sido un auténtico caos, y en ese caos, como siempre, pues la parte más débil es la que paga, ¿no?, el pato, como se dice de forma coloquial, vía su vulneración de sus derechos fundamentales. Estas personas están sufriendo tantas aberraciones como la prostitución de jóvenes, tanto hombres como mujeres, y ahora la venta de esclavos en el siglo XXI, Carlos. Eso sí, ha saltado triste esa noticia, ¿no?, que ha saltado ahora, pero desgraciadamente toda suerte de vulneración de derechos humanos que sufren estas personas cuando están de camino a Europa, y también cuando llegan a Europa, pues no es de ahora, sino que, como ya insistí al inicio de mi intervención, que ya es una realidad repetida durante años. Pero en este caso, en el caso de Libia, que es donde se ha saltado la noticia a la que tú hacías referencia, es que Libia es un estado fallido, un estado donde no hay ninguna estructura que merezca el nombre de estatal, ¿no? Y a ese estado fallido, en la Unión Europea está intentando, digamos, darle las responsabilidades de frenar los flujos migratorios por vía irregular, ¿no? Y entonces, en ese caos absoluto que es Libia a día de hoy, pues están produciendo pues auténticas salvajadas y aberraciones, como señalaba. Y una de ellas es que directamente en el siglo XXI pues están produciendo venta de personas como mano de obra esclava, ¿no? Y eso en un espacio, en un país donde que la Unión Europea está financiando y está intentando potenciar como uno de los eslabones dentro de su estrategia de externalización de fronteras en países africanos. Uh-huh. Bueno, disculpamos el sonido, porque en este momento está haciendo funciones de papá también, Carlos, y se siente de fondo las niñas, ¿no? Exactamente, mi hija bueno, pequeña. Eso es lo fantástico de la labor que tiene de compromiso social, Carlos, con la Asociación por Derecho Humano, y también esa función tan maravillosa de ser papá, ¿no? Carlos, por último, el día 11 hay una actividad programada por la Asociación por Derechos Humanos de aquí de Andalucía, y en la dirección de Córdoba hay una organizada una actividad el día 11 de diciembre. ¿Nos lo puede contar, si eres tan amable? Sí, tenemos no una, sino a falta de una, tres, ¿no? Como se diría. Tres en uno. A falta de tres en uno, ¿no? El día 10 de diciembre, ¿no?, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces siempre la delegación realizamos pues actos conmemorando el día en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año, como el día 10 es domingo, hemos decidido pasar al lunes 11 nuestras actividades para facilitar la participación de todo el mundo, ¿no? Que muchas veces los días festivos es más difícil. Bueno, tenemos, como te digo, tres actividades. Por la mañana presentaremos en rueda de prensa un informe sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Porque este año queremos que el día que nuestra celebración del día 10 vaya alrededor de ese derecho, el derecho de acceso a la vivienda digna. Vamos a presentar un informe que hemos elaborado con financiación del Ayuntamiento de Córdoba sobre el derecho a la vivienda en nuestra ciudad, en Córdoba, que esperamos que sea una herramienta, ¿no?, de reflexión y de propuesta en este sentido. Después, a las 5:30 de la tarde, conjuntamente con los compañeros de Barrio Ignorado, de Post Desahucio de Córdoba y con la Federación de Asociación de Vecinos Al Sahara, vamos a hacer un acto de calle en el Boulevard del Gran Capitán, también reivindicando el derecho a la vivienda. Y por último, una hora después, a las 6:30, en el Salón de Actos del Instituto Maimónides, ahí en la calle Alfonso XIII, vamos a entregar el Premio de Derechos Humanos 2017, que nosotros en la delegación premiamos todos los años a un colectivo, una persona que haya destacado la defensa de los derechos humanos durante el año anterior, al Laboratorio Jurídico sobre Desahucio de la Universidad de Córdoba, ¿no?, que es dirigido por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, ¿no?, que lleva ya de cinco años pues trabajando con los alumnos en una doble labor, ¿no?, de formación académica y de sensibilización del alumnado sobre una situación que vulnera de forma tan profunda los derechos fundamentales como son los desahucios. Entonces, pues eso un poco es las tres actividades que tenemos previstas y, por supuesto, pues que abierta y, sobre todo, la concentración de calle y el acto de entrega de premios, pues abierta a cualquier interesado o interesada que quiera participar en dichas actividades, ¿no? Estupendo, Carlos. Pues muy amable por atendernos y seguiremos hablando, porque esto no puede quedar callado en la opinión pública, porque esto clama la atención de todos nosotros, de los que consideramos que tiene que haber justicia e igualdad en los seres humanos, y ahí tenemos que estar trabajando y denunciando todas estas cosas, anomalías que están ocurriendo en estos momentos en nuestro país y que hay que contarlo, hay que decirlo. Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo, amigo.